comentaba hace un momento un amigo que en el observatorio romano en castellano se da cuenta de una locución reciente del Papa y el título del que titulamos redactores del Perú a lo que el Papa enseña en esta locución es este: la fe es el principio de la teología. De esto estamos tratando y sirve muy bien esta reafirmación de la doctrina tradicional para insistir en algo iniciado en las sesiones anteriores y avanzar hacia lo que tenemos que tratar hoy, que estaremos en el tema tercero de los, del temario que se repartió el otro día. Tendré más ejemplares de este temario en la próxima sesión. Ya los ofreceré también. El tema de la fe y la teología es un problema central de la salvación humana. Y como siempre desde los tiempos apostólicos, el error y la seducción diabólica ha tratado de separar la razón de la fe, como trató de separar la naturaleza de la gracia, e incluso en Cristo, separar su naturaleza humana del Verbo encarnado. Toda una serie de errores que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos parece que han heredado el veneno de esta separación. Pero esta separación, digamos, la naturaleza sin la gracia, no se habría obrado la redención. La razón sin la fe, no conoceríamos la vocación a la felicidad eterna ni nuestra filiación divina. Pero además de este modo de presentar el error, a lo largo de los siglos se ha presentado de formas más sutiles, más capciosas, que han tratado de suprimir la razón en aparente obsequio a la fe. En aparente obsequio a la fe. Y esta primacía de la fe, pues la que da sentido a la teología, y no tendría ninguna razón de ser en la Iglesia la teología, sino pues el servicio a la fe, virtud teologal y principio de la justificación. Esta primacía se ha desfigurado frecuentemente, poniendo bajo la fe, con aparente beatería de obsequio la fe, desconocimiento de la obra de Dios al hacer del hombre un ser personal, naturalmente anhelante de verdad, de toda verdad. Si el hombre no fuese un sujeto capaz de conocer la verdad, también en el orden de las cosas naturales y al alcance de nuestra experiencia, tampoco sería un sujeto capaz de oír la revelación. De modo que yo, inspirándome una vez más en la obra magnífica, que creo que ya no existe, Introductio ad Theologiam, editada en Barcelona por la Herder, que hicieron dos ediciones, la segunda es del año 63, del gran teólogo Bartolomé María Schiberta, por lo que voy viendo, que no contestan, me parece que el libro se dio por ya no vendible y puede retirarlo de la circulación y tal vez destruido. Repito que si han hecho eso se han equivocado gravemente. La obra quedará como un clásico de la teología para todos los tiempos. Yo que me inspiro en bastantes autores y procuro estudiar cosas de distintas sistematizaciones para no perder posibilidades de desarrollo que les puedan ser útiles a mis oyentes, pero encuentro cada vez más un gran apoyo, una gran guía en la Introducción teológica de Bartolomé María Schiberta. Entonces, inspirándome en él, leeré algunos textos suyos, literalmente. Voy a decir una cosa. Podemos preguntarnos, si la fe es el principio de la teología, ¿Qué es primero, la fe o el discurso racional que da a la teología el carácter científico? Pregunto voluntariamente como lo plantean algunos. Y entonces dirán, naturalmente la fe es lo primero. Pero entonces dicen, la teología viene después. Y claro está, como que es una ciencia humana, aunque sea ciencia de los contenidos de la fe, es argumentativa, es conceptual y nunca puede desplegar toda la riqueza de Dios que se nos da en su obra salvífica y que lo alcanzamos más auténtica y profundamente en la contemplación mística, por ejemplo, que en la teología. Iban diciendo cosas así, a veces tomando textos de San Agustín, de San Buenaventura, o de los místicos, que son muy verdaderos en lo que ellos dicen, pero ya decía el otro día, los que quieren contraponer la contemplación mística a la teología científica, hagan el favor de buscar un místico más eminente que San Juan de la Cruz, y hagan el favor de leer sus desarrollos en prosa, en que lo mismo que ha dicho en versos de insuperable lirismo, después es desarrollado en un análisis teológico que está como el Tratado de los Dones del Espíritu Santo de Juan de Santo Tomás, o las cuestiones que no son una teológica tratan de la vida mística. O sea que San Juan de la Cruz no veía ningún contraste entre la mística y la teología como científicamente construida. Pero sigamos, la cuestión que nos ocupa es esta, y me inspiro en el padre Siberta. Cuando se dice que la fe tiene primacía sobre la teología, muchas veces se dice como si la teología es una cosa intelectual y la fe es un acto de voluntad, de adhesión a Dios, y aquí comienzan los errores, porque quitan del acto de fe su naturaleza intelectual. Es que el entendimiento está ya en el acto de la fe teologal. Es un asentimiento intelectual. ¿Cómo podríamos creer lo que Dios nos revela? Si Dios de tal manera se hubiese revelado a la humanidad, que la humanidad constitutivamente no tuviese por qué entender qué es lo que Dios ha dicho. ¿Podríamos admitir que cuando San Juan comienza el Evangelio diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios, sin él nada se hizo de cuanto ha sido hecho, por él, en él estaba la vida era la luz de los hombres, todas las cosas han sido hechas por él? Estas proposiciones no podamos saber de qué hablan, de modo que constitutivamente, porque son evangélicas, ya no son inteligibles. Y entonces cualquier lectura que venga después, diríamos, sea de San Atanasio, de San Gregorio Nacianceno, de San Basilio el Grande, de San Agustín, o de Santo Tomás, o de San Buenaventura, esto ya son cosas que nos hemos hecho los hombres, todas son relativas, no se pueden medir si son verdaderas o falsas, porque no es lo interesante, es la revelación de Dios, Padre, que en general es verbo. Pero ¿qué quiere decir que Dios se ha revelado como Padre? Es que es una totalmente diverso. La analogía de la fe no puede suponer que podamos univocar la paternidad. Y porque dice San Pablo, de la paternidad de Dios toma su nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Es decir, si nosotros llamamos padres a los que nos han engendrado, porque este nombre que les damos recibe su contenido de la paternidad de Dios, que es lo que nos ha revelado Dios, solo nos ha hecho también participantes en lo humano de la paternidad. Si toda paternidad recibe su nombre de la paternidad de Dios, ¿cómo vamos a decir que cuando llamamos a Dios Padre no sabemos qué decimos? Cuando decimos que engendró al Verbo no sabemos qué decimos. Y cuando decimos que Dios es luz y que no hay tiniebla alguna, no sabemos de qué hablamos. O cuando Cristo dice yo soy la verdad y la vida, no sabemos qué quiere decir verdad y qué quiere decir. ¿Verdad? Dice el padre Siberta, el proceso intelectual acerca de la doctrina revelada en la vida cristiana es originario, y no sobreviene a la fe, sino que está totalmente unido a la fe. La fe no es una posesión racional de las cosas divinas, sino un obsequio plenamente racional, lo cual no quiere decir que con fuerzas naturales pudiesen alcanzarse los contenidos, pero que la revelación se revela a hombres racionales que entienden lo que Dios ha dicho. Y hay que reconocer además el primado de la doctrina revelada objetiva sobre cualquier experiencia subjetiva, porque la autoridad divina apoya aquella verdad objetiva válida para todos los siglos, para todos los hombres, y tanto en la revelación originaria como en la presencia de la enseñanza divina en el magisterio eclesiástico. Claro, los que quieren escandalizarse de que se diga esto y digan esto es escolasticismo, y esto es una cosa que se la descubrieron en la Edad Media y comenzaron, vamos a ver. Cuando Cristo dice, el que a vosotros os oye, a mí me oye, a los apóstoles, y les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñadles a cumplir lo que yo os he mandado. Pues si Cristo no ha dicho nada, los apóstoles sucesores, ¿de qué van a hablar? Si tenemos que oír al magisterio episcopal y pontificio en concilio o disperso en magisterio ordinario en definición solemne, como a Cristo, es que Cristo ha hablado a la humanidad. Y la Iglesia tiene que hablar y tiene la garantía del Espíritu Santo que dirá a la humanidad lo que Cristo ha revelado. Por tanto, el acto de fe es un ascenso racional. La razón está metida en el acto mismo de la fe. Esto presupone que el hombre, como sujeto cognoscente, oyente de la revelación sobrenatural, su misma luz natural le hace o disponible como sujeto receptor de la fe. Por tanto, hay que afinar, no complicarnos la vida, dejarnos llevar del lenguaje de los símbolos y de los catecismos y de la vida de la Iglesia, que es así, para no hacer antítesis que separen, que confundan, o que en nombre de la fe destruyan el carácter intelectual de la fe misma, y entonces no encuentre ningún argumento para que la Iglesia haya dado definiciones dogmáticas sobre la capacidad, diríamos, del hombre como animal metafísico para demostrar la existencia de Dios. Por tanto, noten bien lo que digo. Así como en la vida moral cristiana, si nos esforzásemos en pensar la gracia divinizante y sobrenatural como una cosa tan misteriosa, tan del Espíritu Santo, tan trascendente, que incluso cuando está dentro de nosotros no tiene manera de penetrar en nuestra voluntad, en nuestros juicios prácticos, en la consolidación y la regeneración divinizante de nuestros sentimientos y nuestras inclinaciones y la infusión en nosotros, las virtudes morales, y no tiene nada que ver con la natural sendera, si es el conocimiento del bien y del mal, de las naturales inclinaciones del hombre a lo que son naturalmente aprehendido como bienes humanos, como dice la suma teológica. Si separamos la gracia en el orden de la voluntad y de las costumbres de la vida moral humana, tendremos o bien una ética humanística a la cual vamos a fiar el ser buenas personas, o bien tendremos, raramente, un evangelio que no tiene mensaje moral. Y la única manera de entenderlo es que Dios realmente se encarnó, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, para que hacernos a nosotros divinos. Y la gracia se infunde en nosotros y penetra desde el corazón mismo de nuestro ser. Penetra nuestras acciones intelectuales y voluntarias. No podemos considerarlo separado. Esto infinito que nos trasciende por encima, lo tenemos dentro de nosotros, ¿eh? Y y moviendo y alentando nuestra voluntad en el cumplimiento de los de la ley evangélica e iluminando nuestro entendimiento de raíz. No somos cristianos antes de oír, entendiendo lo que nos dicen, porque la gracia nos ayuda a entenderlo, pero tenemos ya una capacidad para entenderlo, y prestar el asentimiento de la fe. El asentimiento de la fe es asentimiento a unos enunciados que dicen que Dios es trino y uno, que Cristo es verdaderamente Dios y verdadero hombre, que la humanidad ha caído en pecado, que la humanidad está llamada a recibir la redención de Dios. De modo que no se puede hacer irracionalismo en un pretendido obsequio de la sobredura de la fe, ni tampoco se podría hacer racionalismo pensando que así vamos a alguna parte, ¿no? Hay un tema que es más bien por la línea de la separación, pero yo quiero vigilar mucho el error de la confusión y de la negación del pensamiento en nombre de la fe, porque diríamos, por decirlo así, los que por la gracia de Dios vivimos en un ambiente de piedad y de apostolado, es más fácil que caigamos en la tentación de decir: mira, yo estaba muy tranquilo cuando no me habían explicado nada. Bueno, depende del tiempo que uno tenga, pero entendamos una cosa muy importante: ninguna cosa hay que decir en una conferencia teológica que no sea al servicio de la fe que uno recibió cuando hizo la primera comunión. Ya lo dije el otro día, el padre Siberto lo dice literalmente: el conocimiento teológico no aumenta en su contenido misterioso lo que creemos por la fe, no lo aumenta, ni hace cambiar la naturaleza de la virtud teologal. Es una cosa al servicio de que dejemos ya por la fe teologal nuestra vida, nuestros criterios, etc., en la medida en que tengamos tiempo y oportunidad y vocación para hacerlo. Pero todo está al servicio de un conocimiento que ya es racional, que tenemos a los 6 años, cuando nos enseñan el catecismo. Dice Padre Siberta: el orden es la palabra revelada, el ascenso a la palabra revelada, con una intelección simple, catequética, y después sobreviene la teología, pero no que sea una cosa que, diríamos, la Iglesia pudiese prescindir o que tenga que despreciar. Si un teólogo pensase que con su razonamiento va a añadir a la fe, o que va a tener autoridad en la Iglesia, no dependiente ni obediente de la autoridad jerárquica, entonces no es un teólogo. Es que hay que decir las cosas por su nombre, no es un teólogo. El pretendido entendido que quiere tiranizar sobre la opinión católica en nombre de los teólogos más profundos de nuestro tiempo, han revisado estos conceptos tradicionales y ahora ya saben que esto son tonterías, son modas, y son contra la naturaleza de la misma la teología, que es toda ella servicial a la fe, pero a una fe que no es un asentimiento racional, ni un puro sentimiento, ni una experiencia humana. Mi maestro Padre Orlandis decía una cosa muy interesante, no lo olviden nunca. Dice: siempre se vienen invocando experiencias, y se dan experiencias de tipo pedagógico, pastoral, sociológico, científico, y para revisar tradiciones de consentimiento común de los teólogos o del magisterio ordinario. Dice: se olvidan una cosa, que la fe es más cierta que toda experiencia. Que toda experiencia. La más alta experiencia mística de la Sede Morada de Santa Teresa es impensable, no puede ser que la tuviese una persona que no creyese los artículos de la fe. Santa Teresa no tenía ningún instrumental filosófico para construir una teología escolástica, pero sentía la experiencia. Y le mandaban los superiores que explicase su experiencia. Pero cuando le parecía que de lo que ella había experimentado se podía enunciar un enunciado, lo pregunté a un letrado y me dijo que era así, porque al enunciarlo tenemos que ponerlo de acuerdo con la fe. La fe teologal es superior a los dones del Espíritu Santo. Está en la Suma Teológica, superior a los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se apoya en Dios, en la autoridad revelada. En la Iglesia no hay nada, ni siquiera la experiencia mística, cuanto menos la experiencia pedagógica o sociológica o estética que queramos imponerle, o que queramos interponer entre el oír a la Iglesia jerárquica que habla desde Cristo, guiada por el Espíritu Santo, y nuestro sentimiento. No hay nada que meter por en medio, ¿eh? Pero lo que nos dicen lo hemos de entender. Por tanto, pone muchas fórmulas de esto. La Divina Revelación, así como postula que creamos las cosas reveladas y las contemplemos, también exige que las entendamos intelectualmente, las percibamos intelectualmente. No exige primeramente que creamos, y que después de haber creído, sin saber qué, las entendamos después intelectualmente, sino que cuando creemos ya es necesario que se haya realizado en nosotros un proceso intelectual. No será fe ni contemplación mística sin un previo proceso intelectual. A su vez, no se perfecciona primero un proceso intelectual independientemente de la fe y después se cree, sino que el proceso lo perfeccionamos iluminados por la gracia y dirigidos por el acto de fe. Es esta unión, este ascenso de la fe, que está desde el principio de la fe, no es algo intelectual, no iluminado por la gracia, no movido por la gracia. Dice Santo Tomás, la fe es un acto del entendimiento, imperado por la voluntad, movida por la gracia de Dios. Actus intellectus, imperatus a voluntate, a Deo mota per gracia. Yo no sé, pero los que se cansan de la precisión escolástica, no entiendo de qué se cansan. No se puede decir en menos palabras una cosa tan bien dicha. La fe es un acto del entendimiento, imperado por la voluntad, pero un acto del entendimiento. La voluntad no puede imperar al entendimiento la aceptación del absurdo, la negación del principio de una contradicción, o la afirmación, por ejemplo, de que el hombre es pecador aunque no tenga libre albedrío, o puede hacer actos meritorios aunque no tenga libre albedrío, o que puede hacer actos sobrenaturales aunque no hubiese sido elevado radicalmente por la gracia santificante. Esas cosas no las puede creer uno porque son absurdas. Es un acto del entendimiento, pero lo que creemos, que Dios nos lo ha revelado, y se nos transmite por la Escritura y la tradición de la Iglesia viva en el magisterio perenne, esto lo asentimos con un asentimiento que requiere una moción de la voluntad, de abrazo de la verdad revelada, buscando la verdad de Dios, que puede hacer a voluntad este imperio sobre el entendimiento, porque es movida por la gracia de Dios. De modo que la mayor parte, muchas veces, es muy frecuente que las crisis de fe no vengan de dificultades intelectuales, sino de resistencia voluntaria a la gracia, porque la fe es exigente y nos exige una entrega al servicio de Dios. Y por falta de humildad perdemos la fe, principalmente. Claro que esto traerá dificultades intelectuales, porque el que pierde la fidelidad, pues se hacen fácilmente líos, que también será tarea de los apologistas y de los predicadores deshacerlo, claro está. Pero vamos a este tema, que el otro día lo insinué, y ahora viene el momento de decirlo. Miren ustedes, según la doctrina católica, pertenece a la razón en el acto de fe y después en la constitución de la ciencia teológica, el conocimiento de los preámbulos de la fe, el otro día hablé de ellos, y de lo que se llaman motivos de credibilidad. Es decir, que las cosas que creemos con fe teologal son creíbles No son absurdas, son misteriosas, pero son creíbles. Pero además es patente a la humanidad, puede ser conocido con certeza, que son creendas, pueden ser creídas y han de ser creídas. Pero vean ustedes lo que pasa. Cito también a mi maestro Padre Orlandis, que es un maestro vivo, que sus testimonios, antes que se pierdan, vale la pena conservarlos. Procuraré escribirlos alguna vez también. Decía, un hombre cultísimo, yo tengo, diríamos, evidencia de los motivos de credibilidad de la fe católica. Y tengo la seguridad, soy plenamente consciente, de que si no me sostuviese la gracia de Dios, perdería la fe instantáneamente, la perdería. Se daba cuenta de que el ascenso de la fe le trascendía a él y trasciende toda cultura humana y trasciende todo conocimiento histórico y a todo conocimiento científico y a toda metafísica. Y que sin la fidelidad de la voluntad movida por la gracia a imperar el ascenso a lo que está más allá de la fuerza de la razón humana, el hombre perdería la fe. Dice, yo, Dios me da la gracia de que siento que la fe es un don, y por una parte tengo culturalmente certeza de los motivos de credibilidad, y por otra parte tengo la convicción de que perder la fe por mi parte sería una cosa muy sencilla. Es decir, era por su fervor de devoción a Cristo y amor a Cristo y que la fe se conservaba. No siempre somos conscientes de que es un don de Dios la fe. Es un don de Dios que hemos de dar gracias a Dios de ella y pedirla para nuestros amigos y nuestros familiares, etc. Siempre tenemos que estar pidiendo la fe y dando gracias de tenerla. Sigo leyendo ahora Chiverta. Así como no se nos exige que primero creamos y después lo entendamos, tampoco podríamos pensar que el proceso intelectual se pudiese hacer independientemente de la fe para creer después. Sobre este error, que sería esta separación de la naturaleza, en este caso la gracia es una cosa extrínseca, pues que nos apoyamos en ella, pero no, pero somos nosotros que nos lo hacemos. Vino aquel error que se fue creando en el siglo XVIII y XIX de concebir como teología fundamental una apologética no teológica, lo cual es un disparate impresionante. Es decir, hay que estudiar filosóficamente el tema de Dios, el tema moral, etc., y ir demostrando filosóficamente, y una vez que he demostrado estas cosas filosóficamente, entonces estudiar la historia, dar con los motivos de credibilidad, todo ahora, aunque tengamos fe, prescindiendo de la fe. Lo hacemos como científicos, como filósofos de la historia, como antropólogos, como metafísicos, etc. Y entonces ponemos las bases firmes de unos preámbulos de la fe y unos motivos de credibilidad. Así nadie pondría nunca unos preámbulos de la fe y unos motivos de credibilidad. Esto no es una fundamentación de la teología. La teología comienza por la fe. Lo que pasa es que la fe no es antirracional, ni es racional. La fe es un acto del entendimiento de un ser que aquellas verdades naturales que se implican y que están como precontenidas en la razón natural, en armonía con la fe, son captables. Y si el hombre no las alcanzaría por sus propias fuerzas, porque está inclinado al pecado y al error, por el pecado original, o por, como dice Santo Tomás muy sabiamente, porque la mayor parte de hombres no tienen tiempo de estudiar filosóficamente las cosas. Pero en cambio es curioso, lo que con muchos trabajos y muy confusamente llegaron a entrever en algún momento Aristóteles o unas verdades fragmentarias de algunos filósofos griegos, Esto mismo, con mayor certeza y pureza, en el mismo orden racional, pero subsumido, integrado en la fe, lo ve una persona de buena voluntad. Simplemente que lo entiende. Aquí se produce que Dios oculta a los sabios y prudentes lo que revela a los pequeños, que dice el Evangelio. Y no hay que despreciar la racionalidad de la fe de uno que estudia el catecismo y entiende qué es lo que cree. Dice Santo Tomás, el hombre es instruido a la fe por el catecismo. Libro de comentario a las sentencias, está aquí citado por Gilberta. Homo ad fidem per catechismum instruitur. Claro está. Y entonces, dice el padre Gilberta, la teología es una amplificación del catecismo y en este sentido una más cuidadosa comprensión de las cosas reveladas. Pero en modo alguno es un aumento o crecimiento del acto de fe. No se cree más porque se sepa más teología. Se cree más porque se tiene más caridad. ¿Y por qué no? Se ha ensoberbecido el entendimiento contra la obediencia a la fe. Entonces, toda apologética puramente racional, que quisiese, moviéndose en los preámbulos de la fe o en los motivos de credibilidad, fundamentar el acto de la fe desde conocimientos no sobrenaturales, que no se apoyase en la revelación, es un absurdo, es un contrasentido. Es lo mismo que porque el conocimiento tiene un origen sensible y según una correcta epistemología no habría en la humanidad habido filosofía romera, ontología, si no hubiera habido filosofía de la naturaleza, porque esto es así. Uno dijese, yo no quiero pasar nunca a los conceptos metafísicos. Me quiero mover solo en conceptos naturales, que sean resolubles en lo sensible, ¿no? Y usar una experiencia. Y así ya pondré después, ya llegaré, ¿no? Si no te da la gana de saltar a lo que llamaban los escolásticos el grado de abstracción metafísico, nunca concebirás el ente en cuanto ente, porque te cerrarás, te moverás voluntariamente y harás una escisión entre la filosofía de naturaleza y la metafísica, existe contra la naturaleza de las dos ciencias. De modo que no se puede el hombre instalar en una razón separada de la fe, ni puede pensar que porque ya interviene la razón, entonces comienza a ir la cosa en serio, de modo que el que tiene teología tenga que pensar que es un cristiano de otro tipo. Los teólogos. Esto era la mentalidad de los gnósticos, que consideraban que los cristianos no sabios eran menos cristianos que los que eran sabios, que se llegaba a la plenitud del cristianismo por la sabiduría filosófica que ellos manejaban. Entonces, ¿qué pasó? Que estos gnósticos se inventaron, diríamos, todas las herejías de los siglos primeros de la Iglesia, porque claro, como que eran superiores a los cristianos comunes, decían lo que les daba la gana y procuraban siempre decir algo. Está pasando todos los días algo que parezca nuevo, y que parezca que ellos, porque son geniales, ya han descubierto aquello, y son unos cristianos que ahora llaman adultos, o que les llaman cristianos progresivos, o cristianos evolucionados, o que están ya a la altura de los tiempos, que se dice, no hay tal altura de los tiempos. La fe no progresa por el progreso temporal. No progresa. La humanidad no se, lo dice el catecismo, no se salva el hombre ni individual ni socialmente, no se redime de sus pecados por un proceso histórico ascendente, ¿verdad? Regido por una dialéctica. No, esto es un mito. Estas autorredenciones inmanentes. Por el progreso humano se llega al reino de Dios. Al reino de Dios se llega desde Dios. Y es un don descendente y misericordioso de Dios que nos trae el reino. Lo mismo en el orden intelectual. No, es montándonos sobre nosotros mismos, y porque amplificamos el catecismo, pensar que hemos hecho crecer la fe. Lo cual quiere decir, y os lo he dicho desde la primera clase, me interesa mucho, que es muy conducente para el bien de la Iglesia, en la medida que cada uno tenga su responsabilidad en obras de apostolado o en obras de educación, reflexionar sobre la fe y sacar consecuencias de la fe y articular un conocimiento de la historia humana y de la vida humana regida por la fe y entender fructuosísimamente la cohesión razonable, diríamos, argumentable de los propios misterios revelados y establecer la analogía entre lo revelado y lo creado. Esto es muy importante, con tal que sepamos que esto está al servicio de la Iglesia, no se puede montar sobre la Iglesia, que no pasamos, si sabemos teología, no pasamos a ser unos cristianos más perfectos, y que esto no nos santifica siquiera, y que eso no nos sirve, y si no nos sirve la santidad estamos perdiendo el tiempo, que de suyo no nos santifica, enriquece nuestras virtudes intelectuales, pero no puede estudiarse la teología, muchos van a estudiar así, todos los grandes doctores escolásticos, que duda. Puede estudiarse la teología de una manera que sirva a la fe y la corrobore y le haga descubrir nuevas perspectivas y haga avanzar, diríamos, en la conciencia de la Iglesia, guiada por el magisterio, el conocimiento de los misterios revelados. Esto es lo que han hecho todos los grandes doctores de la Iglesia. Ya lo creo que se puede hacer. Pero lo han hecho porque han tenido esta conciencia que el padre Orlandi siempre citaba de un autor al que él no seguía en lo filosófico y más en algunas cuestiones teológicas, que era Francisco Suárez, el llamado doctor eximio, el más importante de los autores de la Compañía de Jesús, que decía, y yo no conozco el lugar, pero el padre Orlandi lo citaba y no se inventaba las cosas, en alguna carta o algún escrito personal, dice, estaría... preferiría tener la certeza, ¿no? Ustedes qué cosa, y que fácilmente nosotros nos damos por seguros de nuestras virtudes. Y Suárez decía, preferiría tener la certeza de que he rezado bien una Ave María, ¿no?, antes que todo lo que he escrito. Es decir, si nunca he rezado bien, no me contenta el haber escrito todas las disputaciones metafísicas, los comentarios o la Suma Teológica. Es un autor que hizo progresar inmensamente la teología mariana, convencido muy bien fundamentador de la doctrina de la Inmaculada Concepción. La escuela franciscana y la escuela de Suárez sin duda han servido a la Iglesia en llegar a que fuese dogma definido en el siglo pasado la Inmaculada Concepción de María. Y en la teología de San José, pues es el más eminente teólogo de todos los siglos, porque dio un paso que ha constituido toda la ulterior posibilidad del culto a San José en la Iglesia. Es capital lo que hizo Suárez en la teología de San José, con mucha modestia y como bien no dice nada. Este punto no lo he visto tratado, pero me parece que podría decirse esto. Y las cosas que no las han dicho otros y no están probadas, dice, no me atrevo a dar una respuesta, pero tal vez sea así. Y estos tal vez es de Suárez, dicen cosas importantísimas que abren horizontes que el padre Solá sabía desarrollar con mucha modestia en sus trabajos josefológicos, ¿no? Pues ven ustedes, estos grandes hombres. Dice, preferiría tener la certeza de haber rezado bien una Ave María. Cambiaría esto por todas mis obras escritas de filosofía y teología. ¿Esto qué es? Sencillamente saber lo que es la teología, saber lo que es la fe y saber lo que es la oración. Lo que Suárez, no, ni palabra de pensar que esto le hiciese creer que el pensamiento está ajeno a la fe y que se puede ser creyente sin pensar nada y sin entender lo que se cree, no señor. El que dice, mire, yo recito el credo porque está en la liturgia, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y a mí que como que yo no soy metafísico, no me interesa, no lo entiendo, pero no quiero, no sé, vete tú a saber qué quiere decir esto de la de la unidad, de la esencia de determinadas personas. No sé. Y que lo tome tan con aparente modestia intelectual, de una manera que última hora no crea en la Trinidad. Yo no crea. Esto es una blasfemia real bajo máscara de beatería. ¿Me explico? De modo que el verdadero orden es este. En toda fe se incluye un proceso intelectual, por lo menos rudimentario. Y los teólogos no lo excluyen, sino que atienden a un proceso científico que hay que iniciarlo sobre la base de esta fe, y que es tan manifiesto esto que no tenga por qué insistir en esto. Y dice el padre Siberta que esto que él dice, aunque hay maneras de hablar distintas en apariencia, pero que en el fondo todos los doctores coinciden, y muchos con palabras escritas, con esta doctrina que yo enseño aquí. Y cito, por ejemplo, con Siberta, una frase de Seven, uno de los autores que yo recomendé, están traducidos al castellano. Si Dios quiso revelar algo, es necesario que nosotros, los hombres, de algún modo podamos concebir lo que Dios revela. Una comprensión, siquiera elemental, se presupone en cualquier acto explícito de fe. Y es connatural a la humanidad que esta comprensión no permanezca siempre elementaria, sino que se perfeccione, porque la fe busca ser entendida, y de aquí que en la Iglesia hay la actividad teológica que sirve a la fe. El acto de fe no puede ser sino un deseo de una explicación, siquiera sea leve, ligera intelectualmente. La misma adhesión del entendimiento a la verdad sobrenatural es cierto esfuerzo intelectual. De otra manera no sería un acto del entendimiento. Y así va diciendo todo eso. Entonces, sobre este presupuesto, la fe es el principio de la teología, pero de tal manera que veamos la fe metida en el hombre intelectual de entrada. Y no pensemos en actos intelectuales del cristiano que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, o que Dios ha dicho su palabra para que no sea entendida por la humanidad. ¿Me explico? Para que no sea entendida. Que son las dos atrocidades que se dicen. Misterioso, entonces lo que digan los teólogos es igual, como que no alcanzan, cada uno que diga lo que da la gana. Y viene la anarquía y la herejía en nombre del respeto a la trascendencia y al misterio. Entonces, el padre Siberta plantea la distinción entre lo que serían las fuentes de la revelación y las fuentes de la teología. Ya verán, las fuentes de revelación se decía tradicionalmente, y la doctrina es la misma después del Vaticano I, Vaticano II y en las encíclicas pontificias, que son la Sagrada Escritura y la tradición que tiene la Iglesia desde los Cristo y los apóstoles, la tradición con mayúscula. Ahora se dice, y es muy correcto, que la fuente de la fe es la palabra de Dios, escrita o transmitida, tradita, escrita del tradita. La palabra, lo que Dios ha revelado, está in verbo Deo, escrito del tradito. En la palabra de Dios escrita en la Biblia antigua, en el Nuevo Testamento, o en la palabra transmitida por la predicación apostólica a la Iglesia como comunidad, y que va a lo largo de los siglos perviviendo, y que se va pensando en la Iglesia, y que la Iglesia va garantizando esos pensamientos y los va utilizando, asumiendo incluso en su formulación dogmática, en su plegaria litúrgica, etc. Escrita y transmitida. Estas son las fuentes de la revelación. Pero dice el padre Siberta con mucha razón que otra cosa son propiamente las fuentes de la teología. ¿Por qué? Porque la teología, al ser una elaboración científica a partir de la fe, tiene su comienzo en la fe, pero después la reflexión teológica puede y debe utilizar subsumido instrumentalmente a la fe experiencias humanas, historia humana, conciencia histórica, etc. ¿Quién dirá? No, la teología, una teología correcta, moral, fiel al Evangelio, no tendrá que tener en cuenta qué ha pasado con el capitalismo, ni con la esclavitud, ni con los racismos, ni con las guerras mundiales, porque esto no está en la revelación. Por tanto, no tiene por qué pensarse que la Iglesia Católica tenga que tener en su moral una doctrina sobre la licitud o la ilicitud de la bomba atómica. No, no se meta con eso, porque eso no está en el Evangelio. Esto no es verdad. Toda la teología moral correctamente tiene que tener en cuenta la experiencia humana, la historia humana, los datos de la evidente. Un teólogo no puede decir, a mí no me interesa nada, no me interesa nada la psicología. El tratado de Aristóteles Peripsges no me interesa. Las construcciones que hicieron los platónicos y los estoicos sobre las pasiones humanas no me interesa. Bueno, al decir esto, haces una cosa, desprecias a San Agustín, desprecias a Santo Tomás, desprecias a todos los escolásticos, porque la suma teológica está toda ella llena de contenidos recibidos de obras filosóficas, citando autores gentiles que dicen cosas sobre las facultades humanas, sobre las pasiones, claro está. De modo que las fuentes de la teología son de dos tipos. Unas fuentes de autoridad originaria, que son las de la revelación, y otras fuentes subsumidas bajo la autoridad revelada, que son instrumentos asumidos para una comprensión de lo que Dios nos ha dicho y una aplicación de lo que Dios nos ha dicho a la vida, también a la vida moral. De modo que sobre esto el padre Siberta construye el siguiente cuadro que voy a leer yo. Las fuentes son unas que, fuentes de la teología, por tanto, las fuentes de la fe y todos los instrumentales de la ciencia teológica al servicio de la fe. Tienen su autoridad de la revelación divina, son la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, que es lo que ahora se dice, la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición apostólica y eclesiástica. O bien, tienen su autoridad del magisterio de los pastores, que el que a vosotros oye, a mí me oye, enseñarles a cumplir lo que yo os he mandado. Por tanto, está garantizado que la Iglesia nos propone enseñando y mandando lo que Cristo le ha dicho que enseñara. Y estas fuentes de la teología que derivan del magisterio no están en la revelación de la palabra escrita o transmitida, sino en los símbolos de la Iglesia, en las definiciones dogmáticas, etc. Son los símbolos de la Iglesia universal, o de los concilios ecuménicos, o de la Iglesia romana. Cuando estudiemos esto lo veremos más en concreto, el orden en que lo pone es el mismo que veremos en Melchorcano, ya lo enuncié un momento, los símbolos de la Iglesia universal, o de los concilios ecuménicos, o de la Iglesia romana. Hay símbolos indudablemente que expresan los artículos de la fe, que no han sido dados en ningún acto pontificio, ni ningún decreto conciliar, sino que están en la Iglesia, en la conciencia de la Iglesia, y los papas y los concilios los citan como sabiendo que son la expresión de la fe de la Iglesia. Así el llamado símbolo atanasiano, que no es de San Atanasio, pero se llama atanasiano porque expresa la fe que San Atanasio defendía de Cristo, que lo aceptan las iglesias de Oriente, las ortodoxas y las otras, las de Egipto, las coptas y todo. Y toda la Iglesia Católica Occidental es un símbolo en latín, pero la Iglesia de Oriente lo acepta también, desde siglos, y la Iglesia de Inglaterra también lo tiene. Después resultará por la cosa de los siglos que ya lo interpretará, diríamos, con muchísimos criterios equivocados, pero muchísimos durante siglos anglicanos lo han interpretado igual que los católicos, porque en este símbolo las cosas que difieren no están, y por tanto, como no se habla de nada pontificio, ni se habla de un símbolo precioso que habla de la Trinidad, de la redención, etc., y del bautismo, etc., y lo admite la Iglesia de Inglaterra también. Son símbolos de la Iglesia, otros son de concilios ecuménicos o de la Iglesia romana, porque, por ejemplo, el credo del pueblo de Dios de Pablo VI, etc. Definiciones del concilio, de un concilio ecuménico, definiciones dogmáticas de un concilio ecuménico, definiciones de un romano pontífice, como la Inmaculada Concepción o la Asunción de María, y los actos doctrinales de los obispos, el magisterio ordinario y disperso de los obispos, que cuando están en comunión con la Santa Sede y dentro de la tradición de la Iglesia, pues son fuente para los fieles de conocimiento, tienen autoridad por el magisterio de los pastores. Y después hay unas fuentes de la teología que vienen no de la autoridad de la palabra revelada o de la autoridad de los pastores garantizada por el Espíritu Santo, sino de la inteligencia de las cosas reveladas. Así tal como suena. De que los creyentes en la Iglesia lo entienden, lo repiten, lo dicen, lo estudian y se van formando elaboración doctrinal que, cuando es acorde con la escritura o la tradición y no es discrepante de lo definido, tienen mayor o menor grado una función de comprensión del misterio revelado, de la inteligencia de lo revelado. Y si, por ejemplo, la enseñanza de los santos padres, nadie ha dicho que los santos padres sean infalibles o que sus escritos tengan la misma autoridad que los libros del Antiguo o del Nuevo Testamento, nadie lo ha dicho, pero nadie entendería la vida de la Iglesia en su fe, y desde luego nadie entendería lo que ha sido la teología en su función de servicio a la fe y a la vida de la Iglesia, sin saber que en la Iglesia se da autoridad a San Agustín, a San Gregorio Nacianceno, a San Atanasio, a San Juan Damasceno, y a, pues claro, los santos padres. Los padres apostólicos y los antiguos escritores eclesiásticos, que son, tienen carácter testimonio más próximo a la edad apostólica, y a veces son excelente sistema para conocer unas cosas de estas. Hay tantos padres que argumentan diciendo: no encontramos esto dicho en la Sagrada Escritura, ni encontramos que ningún concilio haya dado una definición sobre esto, pero desde todo lo que recordamos de los tiempos apostólicos siempre se ha dicho así, siempre en todas partes, por todos, ha sido así dicho, dice San Vicente de Leguins. Semper ubique ab omnibus tarentum est. Y entonces estos testimonios antiguos sirven para mostrar la presencia de la tradición apostólica. San Agustín emplea este argumento espléndidamente también. Después, los llamados doctores de la Iglesia. Estos son autores antiguos o modernos, pueden ser muy cercanos a nosotros. San Alfonso de Ligorio es del siglo XVIII y es declarado doctor de la Iglesia, que la Santa Sede Romana los ha llamado doctores de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que todo lo que dicen es de fe? Pues no, porque entre los doctores de la Iglesia unos dicen unas cosas en algunas cuestiones opinables y otros dicen unas contrarias, y en unas cosas se equivocan y en otras aciertan, pero son santos, tienen que ser santos canonizados, de los que se da testimonio que han sido teólogos realmente fieles a la fe y que en su doctrina lo que ellos han enunciado que esté en la fe de la Iglesia, o que se haya definido, que esté claramente en el magisterio ordinario, lo han dicho de manera que es fuente para los fieles de comprensión de la fe misma. No se puede decir, vamos a prescindir como si no hubiera habido San Buenaventura, como si no hubiera habido San Bernardo, como si no hubiera habido San Alfonso Ligorio. Si esto lo hiciésemos así, nos perderíamos, he nombrado un poco por casualidad, pero con cierta intención, unos cuantos autores que sin los que nuestra piedad mariana sería distinta de lo que es, sin San Bernardo, sin San Buenaventura, sin San Francisco de Sales, San Alfonso de Ligorio. Nuestras nociones de la vida espiritual. Por ejemplo, miren ustedes, San Alfonso de Ligorio. San Alfonso de Ligorio dijo: todo el que ora se salva. Se condena el que no ora. La negación a la oración pone en peligro de no conseguir la perseverancia final. La oración da la esperanza, la confianza de la gracia de Dios. Bien, esto se predica mucho, se dice mucho, se tendría que decir más. Está en un tratado espléndido que lo venden aquí en una tradición catalana magnífica, que hizo el doctor Montserrat en el año 27 o 28, Tratado de la Oración, como el gran medio para conseguir la perseverancia y todas las gracias que necesitan para salvarnos. Que es doctor de la Iglesia de San Alfonso Ligorio, que hay un tesoro de... y explica muchas opiniones, y dice lo que piensa él, y unos piensan una cosa, y él explica muchas cosas, y polemiza y discute. Pero el mensaje central del libro es la doctrina del Evangelio. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo lo que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abre. Y aquellas parábolas de aquel que está durmiendo y hasta que le importuna regresar. Es una metáfora muy divertida, pero como diciendo, tú persevera y pica las puertas de Dios. Y como una señora hacía ver que no quería huir a la mujer samaritana, recuerdan, y por fin le concede, grande es tu fe, ¿no? ¿Por qué hacía ver el Señor que no quería concederse? Pues para enseñarnos que nosotros nunca pensemos que Dios no nos va a oír, ¿no? Y esto, pues por ello es doctor de la Iglesia, San Alfonso Ligorio, pues por muchas cosas, por las glorias de María, por su teología moral, pero también por ser el doctor de la oración, garantía de salvación. Es la verdad. No sabíamos la cosa, no tendríamos esta conciencia, que nos ha transmitido un mensaje nuclear del Evangelio. Por ejemplo, cualquier día, si lo espero, el Papa va a declarar doctora de la Iglesia aquella niña que murió a los 24 años, Teresa del Niño Jesús. Pues ¿por qué? ¿Esto qué nos dijo? Pues que si no nos hacemos como niños no entraremos reino de los cielos. Está en el Evangelio. Que nunca se tiene demasiada confianza en Dios, tan omnipotente y tan misericordioso. Es la doctrina de la infancia espiritual, de la confianza en el amor misericordioso de Dios, del abandono a la obediencia de Dios. Un mensaje que se ha leído por millones de fieles de todos los continentes desde que fue escrito y se publicaron los escritos aquellos de la historia de un alma que llamaban entonces. Cualquier día santa de ser doctora de la Iglesia. ¿Es una doctora escolástica? Pues no. Es un santo padre que tampoco no tiene la antigüedad de los santos padres, ni tiene la estructura mental, ni siquiera en este sentido es como una doctora mística como Santa Teresa de Jesús. Teoriza muy poco sobre la vida espiritual, explica experiencias simplicísimas, transmite algún testimonio de alguna don de Dios muy místico, muy elevado, pero no tiene la temática de un análisis de las moradas de la vida del alma como Santa Teresa de Jesús. Es muy sencilla su doctrina. Pero decía Pío XII, cuando era cardenal Pacelli, legado pontificio en Lisieux, que en la escuela de Teresita de Lisieux Los grandes doctores son pequeños. Quedan pequeñitos en el sentido de que no tienen la misma talla que ella. Los doctores de Babel. Es decir, el bien que hace Santa Teresita puede llegar a mucha gente a la cual no llega Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura o Santa Teresa de Jesús. Puede ser un bien inmenso. No es teóloga, no es profeta con revelaciones como Santa Margarita, no tiene carisma profético en el sentido de visiones o revelaciones, no tiene construcción científica de la teología, pero tiene un carisma realmente más de profeta que de doctor, sin duda.